Pero feliz viernes. No, jueves. Jueves. Estamos. Arranquemos de nuevo. Estamos así. Es que fueron muchos días de lluvia. Quedaron los cablecitos pelados. Pegados. Ay, la humedad. Es la humedad. Que lo que mata es la humedad. Como que nos cuesta arrancar también por el fin de semana largo. ¿Será que nos parece que todavía estamos? Claro, que hoy es viernes. Que hoy es feriado. Hoy es feriado. Floreado, digo. Mañana es feriado. No. El lunes tampoco. No. ¿No? No. ¿Cuántos feriados querés tener? Pará, es una semana completa esta. Sí, completa. Uy, qué garrón. No, qué garrón. Pero ya estamos jueves. Ya somos jueves. Bueno, bienvenido. Hola, Vanese. Buenas, ¿cómo andan? Que fue un arranque así raro. Ay, jueves. No nos miramos a los ojitos, eso es lo que pasó. Eso, hola, para entendernos. Hola. Telepatía, sí. Sí, sí. Lo más lindo. Que las chicas, porque somos mujeres muy ocupadas. ¿Hasta chicas somos nosotras? Nosotras somos las chicas. Ah, ok, ok. Y dijimos, bueno, vamos a reunirnos la semana para esto, para el otro. Sí. No pudimos, porque somos empresarias, somos madre de familia, somos de la ama de casa, como digo. Todo somos eso. Somos mujeres argentinas. Ese es el combo. Entonces, bueno, ¿qué hicimos? Nos pusimos a charlar acá en el programa. Claro. Nos habíamos olvidado que teníamos que entrar. Claro. Y en ese estaba, voy a poner música, voy a elegir mucha música, porque ninguna de las dos... Nos abandonaron las pibas. Estábamos metas, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y se nos pasa. Creo que te conté, ¿no? Que una vez yo fui a en San Luis, un restaurante, que vamos con los grupos. Sí. Y los baños... Tienen las puertas así, como esto que hicieron muy lindo, así como, ¿cómo se llama? Un collage. Sí. Así está decorado nuestro estudio hermoso. Bueno, y dice, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, el baño mujeres, ¿no? Dice la gente, ¿y cuál es el baño? Sea observadora. Claro. La puerta, ¿qué dice? Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y la de hombre dice, bla, grandote. Ah, sí. Bueno, hay hombres que deberían entrar al de bla, bla, bla, bla, bla, discúlpame. Discúlpame que así te lo diga. Sí, y hay mujer que habla poco, yo entro al de varones. Entonces, no, yo no sería mi caso, pero digo, si hablaría poco... Es más, viene al monasterio, te digo. No sé. ¿Voto de silencio? No, en mi caso no habría chance. Pero lo podemos discutir. Es discutible. Es discutible. Es discutible. Hablo en la generalidad. Sí. Es como que nosotros estamos... así, viste, que no podemos estar. Yo igual conozco hombres que hablan más que yo. Te juro que conozco hombres que hablan más que yo. Es posta, posta, te los creo. La vieja. Pero ¿por qué no? Sí, no es una cuestión de género. ¿Viste? No, hay una cuestión. Bueno, y así estamos. Pero por sí. Eso no, porque no entramos, viste, en la línea de la radio, que siempre hablamos un poquito. Sí. Sino que estábamos hablando de la vida y seguimos hablando de la vida acá. Hablamos de todo, amigo. Acá. Pero igual me parece que esas puertas atrasan. Sale. Bueno, el jueves, sol. 9 de abril, ¿cómo está la temperatura? 17 grados la temperatura en estos momentos. Está lindo para caminar. Sí, está lindo para caminar, una máxima de 20 y va a llegar a una mínima de 10, 12 más o menos hoy. ¿Y el fin de qué pasa? El fin de aumenta la temperatura el viernes, sale el sol un ratito, pero probabilidad de lluvia, sábado lluvia, máxima de 18 y domingo, ahí sí. Podemos decir que va a ser un bello domingo, 25 grados. Son las últimas lluviecitas, tampoco es que se corta, ¿viste? Cuando la gente dice, pero a mí me dijeron que en el otoño e invierno acá no llovía. Claro. Bueno, tampoco es que el 21, ¡paf! Deja así, corta. Tenemos un invierno, una temporada seca, que es otoño-invierno. Primavera, verano es época de lluvia. Estamos acá en área de bosque serrano, pero tampoco es que tiene que ser así, pa. Y de última, no viene mal por el tema que siempre tenemos el problema de la emergencia hídrica, sí, con este lindo programa que ahora tiene Identia, de la cooperativa del agua, qué lindo, y ir empapándonos, interiorizándonos un poquito más sobre ese tema, para aquellos que a veces dicen, no sé nada, ¿dónde me puedo informar? Bueno, escuche la radio, escuche el programa de la cooperativa de agua, muy interesante, pero bueno, puede ser que continúen 15 días más de agüita. No, bienvenida sea la lluvia, ya haya un momento que dos, tres días así, es como te digo que baja, te cansa, amor ya no sabes. Claro, es amor y odio, porque la ropa húmeda. Me encanta, claro, la ropa, no, pero y aparte de eso, Uno que por ahí tiene movilidad, pero el que no tiene movilidad y quiere salir un poquito con los niños, yo tengo uno, vos también tranquilitos, solcitos. Pero cuando tenés muchos ahí adentro de la casa y es claro, chiquito, ¿qué decís, hago con los pibes? Ya no sabés qué inventar. Menos mal que empezaron las clases. Pero también el fin de semana a media máquina, justo un fin de semana que vino bastante gente, sí, y fue toda media máquina por el clima. Sí. Ya el sábado a la tarde ya estaba todo lluvia intensa, todo el domingo, el lunes, estábamos esperando este fin de semana largo, con muchas ansias largo, y bueno, se trabajó a media máquina. Sí, la verdad que el clima... Y, muchos eventos, aparte había al aire libre también. Y vos también hablabas recién de cuando viene y te dicen, ay, pero el clima no tendría que frenar. Y lo mismo te pasa cuando el turista te dice, y el microclima de Merlo. Te lo habrán dicho este fin de... ¿Qué pasó con el microclima? Pero, ¿no es que hacen 25 grados todo el año? Siempre asocian así. Y ahí va la explicación, que es muy sencillita. Danos la explicación. No, pero es mentira esto, porque aparte no te dicen así, que es mentira esto del microclima. Es mentira. Publicidad engañosa. Claro, pero no dice termoclima. ¿Por qué usted asoció que iba a ser algo de calor o temperatura? Claro. No dice termoclima, dice microclima. Quizás porque la pequeño definición clima, de microclima clima específico. Habla de un clima que suele tener una temperatura estable. Media, como claro, nosotros hablamos, pero esa media significa, como yo le explico a los turistas, esto, temperaturas bajas que tenemos en el invierno de 8 grados o de bajo cero, temperaturas altas que tenemos 38, 40 en el verano, sumás, dividís por 365 y te da media de 22 o 24, depende del año. Entonces, cuando vos le decís, pero termómetro, porque toma la temperatura, a mí, el termo te conserva el agua, ¿y por qué usted asoció? Ay, tenés razón. Ahora, el microclima tiene más que ver con una ionización del aire, ¿no? La ionización, la alta ozonización que tenemos, ¿sí? También la alta oxigenación. Por ahora, ¿no? Si no avanzamos con el bosque serrano, que es importantísimo, ¿no? El tema, ¿no?, de tener las áreas protegidas, la zona T4, para mí eso no se, ni debería discutirse. Indiscutible. Sería claro, porque si no nos quedamos sin la gallinita del huevo de oro. Más allá de que estéticamente es lindo ver, obviamente, las sierras con mucho bosque serrano, como digo, la gente que nos visita a nosotros justamente es la gente de la gran ciudad. Rosario, Cava y de otros centros, que se llama Mendoza, que también sale un poquito, sí, y tiene, pero también ahora viene el fin de semana, vienen tres grupos grandes de Mendoza y quiere ver sierras, quiere ver arroyos y quiere que lo llevemos donde ven árboles, le encanta. No le, el City Tour que se le dice, o recorriendo Merlo, le gusta porque aprenden un poquito la historia, pero cuando ya lo llevamos a la Reserva de Piedra Blanca o lo llevamos al Pisco Yauco, eso, o al Filo, ni hablar, eso le encanta al turista, ¿entendés? Entonces la gente quiere naturaleza, no quiere venir a ver Avenida del Sol, o sea, sí, pero no es, ya tienen todo eso en su claro, ciudad. Claro, tienen ciudad. Andrés, yo tengo una pregunta muy importante. A ver, no me avisaron. Entiendo lo del microclima, lo que no entiendo es por qué el tercer. ¿Cuál es el primero, el segundo, el cuarto, el octavo? Yo creo que lo fue como lo fueron descubriendo. Además, dicen que acá en Merlo fue a través de la ciencia botánica, de ver árboles que no eran nativos, sino que andaban muy bien, no sé, te traía un mango de Corrientes, por ojalá, con lo que vale. Pero que andaban, entonces empezaron a través de lo que fueron la vegetación, investigar el tema del clima, el suelo. ¿Cómo lo fueron descubriendo? No hay en un lugar que digan, a ver... En algún momento alguien dijo... No es dijo, una jerarquía, digamos. No, porque sea mejor o peor. Ah. De hecho, en la Argentina hay... Otros lugares con microclima nunca lo explotaron turísticamente como nosotros. ¿Por ejemplo cuál? Por ejemplo, Villa Ventana. Claro. En Sierra de la Ventana. Villa Ventana es como, o Villa Arcadia, como si Piedra Blanca, Cerro de Oro, sí, está en esa zona, en Sierra de la Ventana, en partido de Torquís. Y ahí ellos celebran la fiesta provincial de la golondrina. Y justamente las golondrinas, sí, porque la naturaleza es muy sabia, es la que fue indicando dónde estaban estos microclimas. La concentración masiva, ¿no? Que vos tengas 100 golondrinas, claro, millones. Lenk, el primer paraje en Suiza, como vos dijiste, en el cantón francés, francés es donde se descubre, porque la Suiza está dividida en tres cantones, el italiano, el suizo y el francés. Ahí es donde se conoce el primer microclima del mundo. El segundo, San Juan de Capistrano, en Estados Unidos, en California, que justamente hasta los dibujitos animados nos mostraban las golondrinas con un padrecito en una iglesia allá, en San Juan de Campistrano, que vuelan y llegaban acá a Sudamérica, porque no es solamente la Argentina, se van quedando en el camino muchas. Y acá en la Argentina buscaron como dos lugarcitos, Villa de Merlo y Villa Ventana. ¿Sí? Pero también se van a la zona sur de San Rafael, también se van al Bolsón, a la Angostura. Es como, ¿viste las ballenas que migran? Bueno, las golondrinas pasan sus 6 meses de primavera-verano acá. Cuando ya vienen los primeros fríos, ya empiezan a emigrar. O sea que un vuelo de 8.000 kilómetros. Que las golondrinas nos indicarían los lugares donde hay microclima. Bueno, Hornillo. Yo tengo amigos que viven en Hornillo, Córdoba, acá nomás, y también siempre hablan de microclima. De hecho, toda su folletería en los últimos años también apareció acá en San Javier, Yacanto, microclima. Claro, porque no es, está bien, no, habría que volver a hacer un estudio si claro. tenemos microclima, porque la cantidad de autos también en los últimos 20 años es impresionante. ¿A quién le correspondería hacer ese estudio? No sé si la Secretaría de Medio Ambiente o podría ser alguien también desde el punto de vista de investigación con una universidad, no sé, pero yo creo que ojalá que sí, que si no avanzamos con el bosque serrano, que si tratamos de no usar tantos vehículos, porque hoy por hoy Merlo, así como creció la población los últimos años de nuevos habitantes, también de vehículos. Yo vine sin vehículo y hoy tengo. Pero además hay gente que tiene 2 o 3 autos por familia. Claro. Tiene otro poder adquisitivo y no se manejan con uno. Porque vos andás en tu horario, sí. con la mujer en un horario, habría el marido con otro, el niño con otro. Entonces yo creo que es impresionante cuando querés buscar para estacionar. Sí. Que no hay, y las cantidades de playas de estacionamiento que hay. Entonces, ahí también se está hablando de que hay alta concentración de gases emisivos también. Bueno, aprovechemos que todavía seguimos teniendo el tercer microclima del sí, mundo. Sí, exactamente, pero hay muchos lugares en la Argentina. Che, a mí, arrancamos sí, con el tema. Sí, vamos a arrancar si te parece. Sí, hermoso. Y después lo seguimos un ratito más si tenés ganas. Vamos a arrancar con las publicidades, ¿te parece? Por y vamos favor, a contar sí. quién nos visita hoy. En instantes va a estar Sergio Checho Romero hablando acá con nosotros. Así que si te parece, vos decís que ya está por acá. Esperemos que sí, no sé, no lo he visto todavía. No, todavía no, no. Bueno. En cuanto venga, lo vamos a estar recibiendo. Vamos a arrancar primero contándoles dos cosas, mira, vamos a contarles. Por un lado las publicidades, pero por otra, hoy tenemos un sorteo, amiga. ¿Qué si vamos no, a sortear? No existimos. ¿Qué vamos a sortear? Contame. No sé, ¿qué querés que sorteamos? Tengo de todo. Sorprendente. Una media docena alfajores. Me gusta. Regionales, sí. No sé. Mira, alfajores. Yo quiero alfajores, ¿te parece ese? Acá está en el tuyo, mirá, amigo. Ajá. Ay, bueno, acá está el de Bali. Media docena de alfajores. Manjares de Merlo, que es uno de nuestros auspiciantes. Sí, acordate el teléfono para contactarte, comunicarte y participar. Es 2664-0030. 11-2664-0030. Lo 11. Pedís, vos lo tenés. Mira, vamos. Y acá, me acaba de confirmar, sí, obviamente sí. El Sandrito del viejo Varieté. Ah, mirá, ya le está entrando duro y parejo al alfajor. Yo lo veo en la profesión y me acuerdo de usted. Digo, le voy a endulzar el día, sí. Acá, Lisandrito, sí. El viejo Varieté, otro nuestro auspiciante, nos va a regalar una entrada para el Teatro Varieté para este lunes 13. Me encantó. El día de cumpleaños 3. De mi hermanita, querida. Muy bien. Entonces tenemos, mira, una cajita de alfajores de manjares de Merlo y una entrada para ir a ver el viejo Varieté, que después te vamos a contar. Ah, viene Gladys Florimonti. Sí, no es cualquier entrada, ¿eh? Ah, mirá. Vamos todavía a divertirnos. Tenemos una consigna, mira acá. Viste que uno hoy en día usa como casi gustó, habitualmente el GPS, ¿no? Yo soy de las personas que casi Maps. No puedo ir a ningún lado sin el GPS. Me pierdo en mi propia manzana, creo, ¿no? Ya no se usa más el Garmin, ¿eh? Con el GPS. ¿Quién el quiere? GPS. El GPS. El GPS, sí. ¿Vos sí, usás? El GPS. ¿El celular? Sí. El Maps, ¿sí? El Google Maps, sí. O sea, el Garmin no. Ya me quedó en el tiempo, no, el mío. No, ya no se usa más. Hay otro. Hay otro que dicen que es mejor, no me acuerdo ahora el nombre. Pero yo sigo usando el Google Maps. Bueno, para mí, no sé qué les parece a ustedes. Me encantó. A mí se me ocurrió, digo, está buenísimo. Porque patentala, viste que patentala. Escuchate esta. Porque el Google te escucha, yo, Yo lo voy a tirar al universo. Si alguien lo hace, piensa en mí, tire un cariño. Nada más. Lo dejo ahí. Porque yo pienso, hay a una aplicación que vos tenés, que de repente vas en la ruta, por ejemplo, y hasta te marca cuando hay policía, que te marca los radares. Hay radar. Digo, ¿por qué no podemos tener una aplicación en el celular el cual te pueda marcar personas que no te querés cruzar en la calle, ¿no? Digo, onda. Que puede ser ese día también, no es que. Claro, no claro, claro. Toda la vida, hoy no día. Quiero ver a tal. Entonces, que te diga, fulano 200 metros, gire hacia la derecha. No. Muy bueno, me encantó. Ex, a 25 metros. Eso sí, como que tendría que tener un chip. Claro. Ahí nos tendrían que implantar para un mí chip. Vos tendrías para que cargar a las personas, onda, en el Google Fotos, viste que cargás el nombre. Descrachás. Cargar a las personas es decir, estas personas no las quiero ver hoy, o no las quiero ver nunca más también, en mi vida. También. Entonces vos estás entrando al chino, por ejemplo, atento, fulano en la góndola 4. No, entonces vos decís, no voy, voy por la 1. O finjo demencia, voy haciendo. Es un poco Black Mirror. Hay un capítulo viejo de Black Mirror donde uno tiene unas gafas, entonces uno va bloqueando personas, entonces lo que ve es solamente la silueta. Bueno, yo quiero que ni eso, ni te la cruces. A mí que me avisen que está esa persona y no quiero verla. Mirá, no, está mal, no les pasa. No. Pero tampoco es por odiarlo, ni no, por ese día no tener ganas de verlo, ¿no? No tiene ganas. Me parece que es interesante. A ver, acá la pregunta, la consigna sería, para vos, ¿sería interesante que haya una app para no cruzarse gente, onda fulano 200 metros, gire a la derecha? ¿Estás de acuerdo? Y si te animás, así, si te copás, tenés más chances. Si nos querés contar encima a quién bloquearías. Aunque si no sé con nombre, con un, viste, acá apodo. Claro, por ejemplo, a mi suegra. Claro. Onda, desde ahí. Ahí vino Sergio. Tenemos acá ya nuestro invitado. A ver si. Entonces, ¿les parece? Dejamos esta consigna. Podés responder al 2664-0030-11. Recuerda, tenemos una entrada para el viejo Varieté. Y tenemos también una rica cajita de alfajores, manjares de Merlo. Vamos a una cancioncita, una musiquita. Hermosa. Vamos a escuchar. ¿Cuál elegiste? Free Me de Josh Stone. Escuchate, Josh. ¿Escuchaste esto? Lo investigué. Josefa. La Piedra. La Josefa Piedra. Josefa Piedra, horrible. Bueno, vamos a escuchar a Josefa Piedra. Con Libérame. And you know I got you really good, 'cause it's something. Radio Comunitaria Identia FM. Sale el sol. Volvimos después de este temón de la, ¿cómo era? Josefa. Josefa Piedra. Josefa Piedra. Liberame de Josefa Piedra. Y ya estábamos de gran charla acá con nuestro invitado del día un de placer, hoy. Un placer, un honor. Bienvenido, Sergio El Checho Romero. Amigo, está Andrés. Un gusto, Sergio. Coordinador Deportivo Departamental del Gobierno de San Luis, ¿está director? Bien? Sí. No, está bien, coordinador. Sí. Dentro de la parte jerárquica sí aparece como director, pero comúnmente es más fácil coordinador porque te van llamando a distintos lugares. Me encanta, él es muy, muy humilde. Acércate un poquitito, Sergio, sí. Ahí está. Ahí está, perfecto. Sergio, ¿cuánto hace más o menos que estás en este, porque venís cumpliendo roles, funciones deportivas a nivel personal, en el municipio de la Villa de Merlo? Gracias. ¿Cuánto hace que estás trabajando para el gobierno de la provincia? Bueno, trabajé en la primer gestión del gobernador Claudio Poggi, estando en ese momento como vicepresidente de la Federación Sanluiseña de Hockey. El primer proyecto de trabajo que tuvimos con él fue preparar la inauguración del Estadio Ave Fénix de hockey, así que fue un desafío muy importante porque trajimos a las Leonas, a la selección de Nueva Zelanda. A mí particularmente me tocó coordinar el seleccionado de Nueva Zelanda. Y bueno, fue una semana muy intensa, muy linda, de mucho aprendizaje. Y bueno, desde ahí como que empezamos a trabajar. Después, bueno, estuve 9 años como presidente de Alerce Hockey Club. Pudimos lograr tener el predio, que eso fue un orgullo personal también, de desarrollo muy grande. Porque que no, está no, precioso, no, paso seguido de ahí a las chicas divinas. Nosotros siempre estuvimos como boyando en distintas instituciones deportivas de la villa, que siempre gentilmente nos cedían espacios, pero no tener tu lugar, viste, es como que no tenés el sentido de pertenencia. Y es un deporte que se practica acá, porque bueno, San Juan lo tenemos cerca, que es digamos uno de, digamos, de que tiene la cuna del hockey, Río Cuarto también. Claro, pero San Juan es cuna de hockey en lo que es pista. Juan tiene una política deportiva muy fuerte en lo que es ciclismo, en lo que es deportes de agua, sí, muchísimo. Porque a mí me sorprendió cuando se inauguró esta cancha de hockey, como dijiste, digo, sí, es un deporte que se practica en San... Bueno, ahora está el de rugby también, pero en su momento, cuando llegué 30 años atrás, no existía eso. No. De hecho, nuestra provincia, sí, tiene una federación de hockey que es muy nueva. Los clubes de hockey de Buenos Aires tienen más de 100 años. El nuestro tiene... El predio tiene 10 años recién. 10 años contra 120, claro, 130 años de otros clubes. La federación es muy nueva también. No llega a los 15, 18 años. Así que imagínate todo el proceso de desarrollo que nos queda, ¿sí? Son... Nosotros siempre, el otro día teníamos una charla en el club y hablaba con las jugadoras y que están en un proceso de desarrollo, ¿sí? Y eso hay que saber tomar conciencia en el tiempo que uno está dentro de una institución deportiva. Porque si vos no tomás conciencia de eso, vos vas a querer tener logros inmediatos. En el deporte, que se busca siempre el logro, el gané, la medalla, sí, el trofeo. Ahora, el hockey en tierra, es un hockey. El hockey en césped sintético, en alfombra, es otro hockey. Y el hockey en alfombra con agua es otro hockey. Claro. Entonces, nosotros no podemos pretender hoy estar en la cúspide. Claro. Hay un proceso de desarrollo. Las nenitas que hoy están ingresando al club y que pisan por primera vez esa alfombra y empiezan a jugar con ese tipo de piso, son las que más adelante van a traer los triunfos. Pero las jugadoras que empezaron en tierra y tuvieron un proceso donde tuvieron que readaptarse, ya siendo grandes, a un nuevo piso, ese es más difícil. Claro que sí. Pero bueno, son las que van haciendo el camino para todas las chiquititas, son las grandes referentes de las más chiquitinas. Y es hermoso eso también, porque hablábamos de eso, de cómo uno es referente a veces, y a veces tiene a un chiquitín al lado, habla algo y el chiquitín escucha. Entonces claro, hay que ser muy cuidadosos de lo que se habla, de lo que se dice. Sí, como en todo, ¿no? Evidentemente, en todo, te apasiona el hockey, sí, y es tu eje. Y comenzaste como educación física. Claro, nos estabas contando un poquitito, ¿no? Tu historial, lo que hiciste en el hockey, y luego también fuiste parte del gabinete municipal. También, bueno, sí, tuve en la Secretaría de Deportes 4 años y para mí fueron 4 años de mucho aprendizaje, de mucho desarrollo. Tengo que decir, porque cada vez que puedo lo digo, tuve una libertad de trabajo increíble. Yo proponía, cuando entré, yo quería hacer el Merlo Ciudad del Deporte. O sea, estaba en mi cabeza eso. Tal es así que en el año 2023 pudimos, en la apertura de sesiones del Consejo, presentamos que íbamos a realizar 64 eventos deportivos en el año, y en el 2023 realizamos 63, o sea, nos faltó un evento. Eso te da más o menos un evento cada fin de semana, por año, en el año. O sea, es una locura. Teníamos un desarrollo del trabajo, pero muy grande. O sea, ¿cuál sentís que fue el mayor logro de esa gestión? Haber creado la ley de actividad física esencial en la provincia de San Luis. O sea, en la provincia. En la provincia. O sea, después de eso se nos abrieron un montón de puertas. Sí, es importante decir que no estábamos atrás de un proyecto de ley nosotros. Yo presenté un proyecto para que en Merlo la actividad física sea considerada esencial, porque es esencial para mí, y en todo el margen etario, para todas las personas que tengan acceso a la actividad física, ¿sí? Para una persona obesa que necesita realizar actividad física porque tiene una prescripción médica, para el adulto mayor porque necesita moverse, para el chiquitín que tiene alguna afección médica y necesita moverse. Entonces, que sea esencial. Yo lo presenté acá en la Villa de Merlo. Incluso desde lo emocional, en determinados estadios de la vida, viste, sí, que también el deporte te salva. Y en pandemia, yo conozco gente que necesitaba hacer una actividad, sí, o que necesitaba hacer una rehabilitación y no la podía continuar porque estábamos en ese proceso, ¿no es cierto? A veces canalizás determinadas cosas. Entonces, en el deporte. ¿Se acuerdan cuando estaban los esenciales, sí, que se podían mover, que podían circular en la vía pública y demás? Entonces, a través de eso empezamos a canalizar. El doctor Constantino Moratoglu me ayudó muchísimo. Bien, en esto. Gran traumatólogo, ¿no? Sí, deportólogo. Sí, deportólogo. Pudimos armar este proyecto muy lindo que en el Consejo Deliberante salió por unanimidad, ¿sí? O sea, todos votaron el proyecto y de ahí nos dijeron, esto está muy bueno, hay que elevarlo a la Cámara, a la legislatura. Se lo dimos al senador Sergio Guardia, él lo presentó allá. Lo defendió en su momento, la diputada Mancilla también en la Cámara de Diputados, ¿no? O sea, en ambas cámaras, y salió por unanimidad el 25 de noviembre del 2020, sale la ley de actividad física esencial en la provincia de San Luis. Ese para mí es mi mayor logro, porque nunca pensé poder lograr una ley a nivel provincial. ¿Qué te parece? Después, bueno, la creación del Prodeport, ese era un proyecto que traíamos con desde Alerce y con otros clubes también, con Herradura, lo fuimos trabajando entre muchos, y crear el ente mixto de deporte en la Villa de Merlo fue un logro impresionante también, porque de ahí también se empezaron a abrir muchas puertas. De hecho, los eventos deportivos los sosteníamos económicamente con el Prodeport. Que tiene una, hoy tiene el 10%, entiendo, De la tasa tributaria que va a una cuenta para el deporte de la Villa de Merlo. Y eso, bueno, se destina a ayudar a instituciones deportivas. Eso lo administra, o sea, el municipio. El municipio, sí. O sea, nosotros... yo es en el como momento, el EMI Pro Tour. Como el EMI Pro Tour, claro. Sí, como el EMBA, como el EMI Pro Tour, ¿sí? Son entes destinados a distintas áreas, ¿no? Pero que tienen un fondo propio para desarrollar sus actividades. Nosotros, obviamente, lo desarrollamos, lo presentamos, se aprobó, se realizó. Y después, bueno, de los 4 años de gestión en la Secretaría de Deportes, uno obviamente hace un paso al costado, no puede, no sigo en el Prodeport, pero bueno, eso sigue funcionando, ¿no? ¿Y hoy en dónde estás? ¿En qué estás? Hablábamos coordinadora del deportivo, del departamento. Sí, de la provincia, ¿no? En realidad más toda la zona norte de la provincia, nos movemos muchísimo. Cuando hay eventos grandes, obviamente nos trasladamos a San Luis para colaborar en lo que es, no sé, un Rally Argentino, por ejemplo, donde demanda una logística muy grande, son muchos kilómetros, entran varios departamentos de la provincia, entonces en su desarrollo sí se necesita mayor cantidad de gente para poderlo trabajar. El TC, ¿sí?, que se realiza en el Rosendo Hernández, también son eventos muy grandes que demandan mucha logística, que obviamente la Secretaría de Deportes, Adelaida Muniz, está llevando una política deportiva fuerte, intensa, con lo que es el Creciendo con tu Club también, con los intercolegiales, con el plan provincial de natación, sí, que de hecho recién estaba acá en la pileta del Santiago Beso, viendo ahí unas cositas, pero son programas grandes que demandan mucha logística para su organización. Obviamente lo más grande son los intercolegiales, porque se desarrollan de manera simultánea en toda la provincia. Son muchos chiquitines que hay que estar moviéndolos para un lado, para el otro, con la logística que eso lleva. La responsabilidad también. La responsabilidad, las instituciones deportivas que siempre, y eso quiero recalcarlo, porque colaboran, ayudan, prestan sus instalaciones para que se pueda desarrollar esto. Acá en este caso, Casino San Martín, siempre con una predisposición excelente para herradura, mismo hockey, bueno, muchos realizamos también en el parque recreativo, o sea, el Orsali, el Santiago Beso, o sea, vamos boyando por distintas instituciones deportivas, educativas, que colaboran para el desarrollo de los intercolegiales. Nosotros, ¿no?, tuvimos la visita de Diego Arévalo del parque recreativo, que está a cargo él, y ahí, digamos, como que falta trabajar más la parte deportiva, puede ser, porque se están haciendo muchos eventos. Claro, ¿no? Exacto. Y ahí vos trabajás, sí, obviamente, de manera conjunta. Sí. Con ese predio cerrado, ese, digo, que es tan lindo. Que es hermoso. Ese predio falta una terminación de obra, hace falta terminar los sanitarios, vestuarios. Ah, por eso todavía no se usa para... Por eso no está inaugurado. Bien. Eso no está inaugurado. Cada vez que lo utilizan para algún evento cultural, sí, que son la mayoría que han realizado, sí, sacan un permiso especial para poderlo utilizar porque no está inaugurado. ¿Tiene fecha de inauguración ya? ¿Cómo? ¿Tiene fecha ya de inauguración? No, todavía no, pero sí ya se está, ha entrado en el presupuesto para este año, para su terminación, y una vez que esté realizado, bueno, ahí sí vamos a poder brindárselo inclusive a instituciones deportivas que por ahí no tienen un espacio físico y necesitan, obviamente, para la realización de su disciplina. Entonces, hay 17 instituciones deportivas que han solicitado el espacio el microestadio, que es, tiene una capacidad para 2.800 personas sentadas. Techado, hermoso, que era lo que faltaba acá. Confitería, sala de enfermería, sala de reuniones de profesores, vestuario para árbitros, vestuario para local, visitante en cuanto a equipos que desarrollen una actividad. Tiene los espacios necesarios para una cancha de handball, que son las canchas más grandes dentro de lo que es lo techado, ¿no? Entonces, cuando vos tenés espacio para una cancha de handball, después te entra la de vóley, la de básquet, la de futsal, o sea, puedes realizar muchísimas actividades. Y hoy por hoy, obviamente, es una cuota pendiente que tenemos, que es la activación ya correcta de ese espacio para que pueda ser utilizado justamente por estas instituciones. ¿Cuánto hace que empezaron las obras en el parque, más o menos? ¿Cómo, perdón? ¿Cuánto hace que empezaron más o menos las obras, se acuerdan? ¿4 años? Bueno, el parque más. tuvo una reestructuración, se tuvo una puesta en valor, que de hecho quedó muy linda. Diego Arevalo está ahí a la cabeza de la coordinación y que de hecho lo mantiene hermoso. Y ahora faltaría esta última parte, ya como para dejarlo completo. Claro. Y ver cómo se va. Sería genial que se haga este año. Ojalá. Aparte, es muy bonito. Es precioso. El parque en sí es muy bonito. El parque siempre fue precioso. Es hermoso. Desde que mis hijos le decían el parque de los dinosaurios, era como un planazo de domingo en familia. En su momento, cuando se hizo, era como que quedaba lejos. Parecía que quedaba lejos. Ahora, el centro. Ahora es como un pulmoncito ahí dentro de. Sí. Encima es muy lindo enfrente con la universidad. Era un espacio también muy del 21 de septiembre, ¿viste? Sí, primavera, los pibes y las pibas haciendo picnics ahí. Totalmente. Con banditas. Es precioso. Aparte, hermoso. Vos pensás que eso está todo cerrado, vos llevas a los chicos ahí, te quedás tranquilo. Los sanitarios son hermosos, tenés hoy por hoy para consumir. Seguro ahora, en algún momento, los jueguitos y demás estaban medio. No, están impecables. Ahora no, está precioso todo. Sí, después de esa puesta en valor, se acomodó todo de vuelta como para que. Sí. Sergio, a ver, para ubicarnos, porque también, por suerte, nos escuchan de en otras provincias. Ay, qué lindo. Ay, bueno. Colegas, guías, familias, hermoso, coordinadores. Sí, viste, con esto que hablamos de la tecnología, que hoy te pueden escuchar en cualquier lugar con la aplicación, que vos bajás, en este caso, de Radio Identia, y nos escuchás en cualquier lugar. Pásame el mate, amiga. Pero, para que, digamos, la gente te conozca. Muy rico el mate. Tengo unas ganas, tengo un frío. Viene el yuyito para el amor y el desamor. Escuchate, está cambalacho. Cambalacho. Yo te digo, sanguinaria. Si te sentís rara de. Por eso te pregunté si quería, Checho. Así entre nosotros, los mates de André, no sé qué le pone. Aparte, te va tirando. Yo ya en el tercer yuyo me perdí. Cambalacho, amargón y sanguinaria, que son para el sistema inmunológico. Mira. Bueno. No, están riquísimos. Son brebajes. No, para mí es un té con yerba. Te conocemos, o sea, vos iniciaste en la actividad, digamos, en escuelas, como profe. Y después, ¿cómo se te ocurrió? O, porque sos un tipo que siempre estás comprometido, yo es lo que te conozco, ¿no? Con la gente que siempre dijiste, sí, voy a tu programa, vamos a hablar. ¿Cómo se fue de ese paso de ser profesor de educación física a la parte pública? Y porque ya llevas muchos años, además de esto que dijiste que se logró la cancha de hockey, que es algún deporte que a vos te gusta y que le faltaba Merlo, ¿qué otras cosas, digamos, tenés como objetivo? Además de esto, que la ley, que fue lo mayor. ¿Y ahora? Y siempre vas a tener. Proyecto siempre tiene uno, ¿no? Creo que la persona que no tiene proyectos. Para social vivir, estoy hablando, ¿no? Porque en la parte privada ahora te voy a preguntar porque te vi por el Face haciendo cosas así. También, sí. Alocadas. Pero. Sí, obviamente, mi inicio, una vez que me recibí de profesor de educación física, empecé en la escuela del Cerro de Oro, donde mi hermana era directora. Y creo que a los 6-7 meses. Más o menos, le dije que no iba a seguir en la escuela porque tenía otra inclinación, me gustaba mucho el tema de los clubes, ¿sí? La parte de entrenamiento y demás. Y creo que, y lo sigo sosteniendo, ¿no? Creo que no hay que sostener un trabajo por solamente la cuestión económica, uno tiene que tener pasión por lo que hace. Porque si no, el chiquitín que está teniendo la clase de educación física, primero que no va a aprender bien por una persona que no está con esa vocación ahí puesta, en lo que es la docencia. Y creo que ellos no tienen la culpa de que enfrente tengan a un profesor que no tenga ganas de dar clase y que no tenga la vocación de dar clase. Entonces creo que ahí es cuando uno tiene que decir, doy un paso al costado y que entre un profesor que tenga esa vocación ahí de dar clases en una escuela. Lo mío era por otro lado, lo mío era la docencia, pero en un club, entrenar, trabajar por una institución deportiva y por un en crecimiento como lo estaba en ese momento, y que necesitábamos un predio, y mi camino lo sentía que era por ese lado. Entonces renuncié a las escuelas y me empecé a meter en lo que es gestión deportiva, ¿sí? Que eso me apasiona. De hecho, cuando estuve como profesor, primero estuve como profesor de Alerce. Estuve 6 años, pudimos traer a 11 de las leonas en distintos momentos, ¿no?, de la etapa del club. Trajimos a 11 leonas, estuvimos haciendo muchas capacitaciones para las jugadoras, para la provincia. Las clínicas famosas que le dicen ustedes. Las famosas clínicas de hockey, sí, exactamente. Bien. Donde promovíamos también la actividad turística, porque ahí va, eso de esa también. Manera empezábamos a traer... primero que era algo nuevo, no se hacía mucho acá. Entonces, bueno, era como probar a ver qué pasaba. Cuando hicimos la primer clínica... que trajimos a Jorgelina Bertoni, Jorgelina Rimoldi, después vino Charo Luchetti, Piti D'Elia, me voy acordando así, las trajimos y empezamos a vender esas clínicas y las vendíamos con hospedaje, con comida, claro. O sea, empezamos a buscarle la vuelta por ese lado, obviamente le dejaba un rédito económico al club, porque empezaban a venir de otras provincias a tomar una clínica con estas jugadoras que se venían, generalmente eran los fines de semana. Entonces la gente se venía viernes, sábado, domingo a la noche se volvía a su lugar. Y hasta, ¿no?, porque yo tengo amigos que vinieron de Villa Mercedes para ver a esa leona, porque bueno, está cerca de Merlo, 200 kilómetros, ¿no?, de viajecito. Claro. Y ya comían acá, no se quedaban a dormir, pero comían acá, acá. Sí, algo gastaban. Siempre, como que nuestro programa tiene que ver con el turismo. Claro, se generaba. Y somos claro como dos sí. así, digamos que vamos paralelos, vamos siempre de la turismo, mano. Turismo, deporte, siempre, totalmente. Siempre. Para mí eso es el ABC en cuanto a la hora de organizar un evento deportivo, sea chiquito, mediano, grande. El ABC es ir de la mano con turismo, porque lo que se genera con una, yo, el turismo deportivo yo lo defiendo mucho. ¿Por qué? Porque el deportista cuando va a un evento deportivo, sea cual sea, sea competitivo, sea de capacitación, sea una clínica deportiva, lo que sea, el deportista gasta y gasta mucho, gasta sí, la bien. La familia también. Porque generalmente se mueve con un equipo o familiar o con un equipo deportivo, bueno, ya ahí estamos hablando de una escala un poquito más alta, pero te va a consumir buen alimento, o sea, no te va a consumir una salchichita, no va a ir a comprar una salchichita y la va a hacer en la cabaña. No, va a consumir buen alimento porque necesita alimentarse bien, necesita dormir bien, necesita descansar bien, necesita desayunar bien, si le faltó porque se olvidó alguna prenda de lo que va a ir y le va a comprar porque no va a salir con otra media. O sea, el deportista gasta y gasta mucho. ¿Sí? Verdad. Por eso para mí es muy importante el turismo deportivo y por eso me enfoqué en su momento en la Secretaría de Deporte en 63, 64 en ese momento, de eventos deportivos en el 2023, que pudimos hacerlo ya con la pandemia transcurrida. Está bien, ¿no? Y ahora, porque ahora estamos un escaloncito más arriba, ¿podemos apuntar a tener más eventos, a seguir siendo la ciudad del deporte? Porque es como que decayó un poquito eso. Claro. Está bien, se hacen los trails, listo, la sierra. Ahora está la maratón de Malvinas, que ya lleva, ¿cuánto? Como 20 años. Sí, sí, un poco sí, más, exacto. Capaz. Sí, sí, no 21 sé. Años. Sí, sí. ¿21 años? Sí. Pero, ¿y otra cosa más? Porque como que nos estancamos. Claro, bueno, ahora eso depende de la Secretaría de Deportes del municipio. Sí, o sea, yo no puedo traer eventos deportivos porque tenga ganas de traerlos de la provincia acá. No, o sea, a pesar de que está un escalón más arriba, no. No, o sea, uno depende de una secretaría y nosotros empezamos a trabajar de acuerdo a las normativas que nos bajan. ¿Sí? Bien, bien. Los eventos deportivos de un municipio se realizan a través de la Secretaría de Deportes de ese municipio. Vamos a decir, Nico Mancilla, vamos poniéndonos las pilitas. Nico está en turismo. Turismo, perdón. Claro, Nico, Sergio, bueno, pero como trabajamos de manera conjunta, sí, Nicolás, me fui. Claro, está en turismo. Que está Sebastián Oviedo como secretario de Gobierno y Deportes. Federico Efrón está como director del área, ¿sí? del Deportes. Y bueno, esos son los que están llevando a cabo los eventos deportivos y la dinámica que cada uno le ponga. O sea, en su momento... Volvé, Chicho. En su momento la impronta que yo tenía era esa. A mí me gustaba mucho porque sabía de que el evento deportivo genera un movimiento fuerte en la localidad. O sea, por ahí, hacemos... Cuando hicimos, se me viene a la cabeza en la Avenida del Sol una fecha del provincial de karting. que al principio sí. Todos me decían, no, es una locura que van a meter el karting acá, y yo decía, van a ver lo que va a traer esto. Tuvimos que cerrar las inscripciones porque venían karting de Mina Clavero, y no me olvido más, quedaron 7 karting ese día, en no pudieron ingresar, pero dice, bueno, nos quedamos porque nos gusta esto. Claro. Esa noche explotó, sí, o sea, se desbordó, sí, de gente, los negocios ahí cercanos se habían quedado sin mercadería, sí, sí, porque es verdad. Bueno, o sea, eso empezó a las 5 de la tarde, uh-huh, las carreras, y eran las 2 de la mañana, creo, y recién terminó con la entrega de copas y todo. O sea, fue una que jornada. Había unos chiquititos que con Tade los fuimos a ver, porque la verdad que me daba impresión que estén subidos en un karting. Pero como decís, detrás de ese niño o que maneja el karting adulto, venían 5 o 6 o más haciendo de logística. Sí, sí, no, fue impresionante lo que generó eso. ¿Y qué hicimos? En ese momento estaba Santiago en la Secretaría de Turismo. Trabajamos con un evento también en paralelo, con un encuentro de motos, donde nosotros contactábamos a los clubes de moto, él se encargó de la logística de esa parte. Entonces, bueno, pusimos un escenario 360 entre el evento de karting y el evento de las motos, que estuvieron con bandas de rock de locales, que estuvieron todo el día tocando. Entonces se generó desde la punta de la Avenida del Sol, desde arriba hasta no sé, donde estaba Musimundo, un poquito más abajo, todo eso estaba, era el escenario de lo que habíamos armado en pista de karting con lo otro. Obviamente que fue un trabajo, yo me acuerdo que ese día pasé 26 horas sin dormir, porque teníamos que armar el circuito. Y después dormiste 3 días seguidos. Hacer la carrera y después desarmar todo el circuito para que al día domingo a la mañana la gente salga a transitar la Avenida del Sol como si nada hubiese, claro, pasado. Porque lógicamente hay gente que no le interesa y no tiene por qué, obviamente, y necesita circular. Entonces después hubo que desarmar todo eso, que fue una locura, pero bueno, nos quedó esa sensación tan linda de haber hecho algo que nunca se había hecho y que realmente fue una bomba. Sergio, y acá en nuestra zona tenemos algo muy especial, ¿no? Que también entre el turismo y el deporte lo comparten, ¿no? Que son las sierras, acá las sierras de los Comechingones, las sierras centrales en San Luis. Hermoso. Todo el turismo, todo el deporte que tiene que ver con el trekking, con esos desafíos de alta montaña y demás, ¿cómo lo ves en la provincia? ¿Está siendo explotado? ¿Qué pasa con el tema guías? ¿Viste también? Que tengo entendido que depende más de la Secretaría de Turismo, uh-huh, de la provincia, pero bueno, es una actividad que a veces hace al aire libre, a veces genera determinadas controversias, se potencia o no se potencia, se fomenta el trekking en las sierras, ¿cómo se está trabajando? Mira, yo soy una persona que piensa o que generalmente realizo las cosas siempre mirando en otros lugares donde las realizan y funcionan. En su momento habíamos presentado un proyecto para relevar 160 kilómetros de senderos desde el arroyo que limita con Córdoba, ahí en Pasos Malos, sí, hasta Carpintería. 160 kilómetros de senderos, ¿sí? Los relevé yo caminándolos. A pata. O sea, me tomé el tiempo necesario y los fui relevando mes a mes para ver cómo estaban. Empezamos a hacer limpiezas y demás. Y después empecé a mirar mucho lo que hacen en España, en Suiza, en Francia, en Estados Unidos, que tiene muchos 5.000 y pico, sí, de, sí, sí, sí, kilómetros, sí, sí, de senderos, sí, sí, señalizados, autoguiados, sí. O sea, entonces digo, ¿cómo nosotros no vamos a poder trabajar en eso? Empecé a mirar mucho lo que es la huella andina, ¿sí? Acá en el sur. Hicimos reuniones en la Secretaría de Deportes donde llamamos a guías, estuvieron la gente del Club Andino, estuvieron deportistas que realizan trial y empezamos a trabajar en una cartelería, ¿sí? Que no sea invasiva, que sea amigable con el entorno, pero que llevara la información necesaria para que si viene alguna persona a hacer la actividad, no se pierda, sepa si le pasa algo, qué tiene que hacer, dónde tiene que llamar. Y empezamos a hacer cartelería que empezamos a poner en cada boca de sendero. ¿Sí? Era un proyecto largo, a largo plazo, no se podía concretar en una gestión. ¿Sí? Un proyecto que, para terminarlo, para mí lleva 2 o 3 gestiones. ¿Bien? Porque son muchos kilómetros de senderos, esos senderos hay que mantenerlos, hay que siempre mantenerlos, ¿sí? Pero la señalética, o sea, la cartelería informativa, no sé, lleva un plotter, que eso hay que cambiarlo, hay que... Está en proceso todavía. Se cortó un poquito, sí. Se cortó. ¿Se reactivará? Ojalá que sí, porque se llama... No es que te apures, que tenemos que ir a la tanda. Esperemos que sí, que se reactive, sí. Porque tenemos... Es importante, ¿no? Las pero sierras. Una cantidad de senderos hermosos, sí. Acá en nuestra zona para trabajarlos, para desarrollarlos y demás. Yo te iba a decir, Sergio, que te sigan por Facebook, te pueden seguir la gente mirando esa travesía que está haciendo en el Aconcagua. Sí, ¿querés llegar a la cima? ¡Qué grande! Sí, ¿Ese es tu objetivo personal? Sí, ahora... ¿Cuándo sería? Comienzo del 2026. Ah, ahora nomás. Bueno, escuchá, sí. Hagamos una cosa. Nos quedaron muchas cosas por hablar. ¿Te parece que venís otro día? Nos vamos a adaptar a tu día de horario porque esta vez vos fuiste súper generoso. Nos decís un día que tengas ganas de venir, problema, que puedas, y ahí nos contás un poquito de eso. Por favor, ¿te parece? No hay ningún problema. Sí, gracias, sí, Sergio. A ustedes. Un placer hablar con vos, como siempre. Vamos a ir. Gracias, ese. Perdón, ese, perdón. Pulpo. Vamos a un temita de Script Hall of Fame. Best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself. Standing in the Hall of Fame, yeah. And the world's gonna know your name. You can run the mile. You can walk straight through hell with a smile. You could be the hero. You could get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people. Do it for your pride. And you're never gonna know if you never even try. Do it for your country. Do it for your name. Cause there's gonna be a day when you're standing in the Hall of Fame. Yeah. And the world's gonna.

Frutas y verduras Tequeté, de primera calidad y siempre frescas. Además, productos congelados, yerba orgánica y dietética en general. Poeta Agüero 560, a la vuelta del Banco Nación. Teléfono 2664-630687. Pedido solo por WhatsApp. Gracias. Artesanal que te va a encantar se llama Hafen. Elaborada en piedra blanca con ingredientes seleccionados y pura pasión cervecera. Descubrirán sus cuatro sabores: IPA, negra, roja y rubia. Frescas, intensas y con el carácter justo. Nos encontrás en tiendas de Merlo San Luis. Seguinos en Instagram en arroba Hafen Cerveza Artesanal. Hafen, hecha con pasión. Tour, empresa de viajes y turismo. Traslados al aeropuerto del Conlara. Jueves y domingos. Desde Merlo y zonas de influencia. En el centro de Merlo es puerta a puerta. Servicio regular o privado. Las reservas son al 2664-666637 o al 2664-543499. El email torrestour@merlo-sl.com.ar. Instagram Torres Tour Excursiones. Facebook Torres Tour. Terminal Nueva Merlo Local 18 y 19, Provincia de San Luis. Conlara, con tu suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Los mapas del cielo, el sol siempre es. Entra a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Sale el sol. Qué manera de charlar con Sergio. Pero terminamos. ¡Qué interesante! Todo el tema, nos charlamos todo, ¿eh? O sea, qué manera de. Además del proyecto personal, yo creo que el otro va a ser, lo vamos a taladrar a la cabeza, el Ironman acá en San Luis, en Villa Merlo. Es un evento internacional que, desde el punto de vista turístico, ¿sabe cómo le favorecería a la ciudad? Tremendo. Sí, vamos a invitarlo otra vez. Bueno, y vamos a agradecerle a nuestros amigos y amigas auspiciantes, a quienes nos bancan, a quienes nos apoyan. No es imposible que estemos en el aire. Exacto. Vamos a arrancar con los amigos de El Serrano, fábrica de escabeches y mermeladas. Ellos están en Tras la Sierra, Villa de las Rosas, Dique La Viña, Dique Boca de Río, en Las Tapias. Puedes comunicarte al 35 44 54 69 79. Parrilla del Guayacán con Walter González y también Sandrita nos van a esperar con sus chivos, con sus carne vacuna, lechones, corderos, a la llama. Es un paisaje imponente el Parque Provincial Bajo de Vélez, porque recordemos a los que nos escuchan que la parrilla en Guayacán está dentro de esa área protegida hermosa. Así que bueno, lo que quieran hacer reserva, que está lindo, ¿eh? Para ir a comerse algo calentito. Sí, ¿algo? ¿Qué te parece? Sí. Ahí está saliendo el solcito igual un poquito. Pero viene, pero la época alucinante para ir al Bajo de Vélez, ¿eh? Viene la época para comer cosas calentitas. Sí. Llamarlo ahí a Walter al 2664-009273. Le agradecemos también a los amigos del Viejo Varieté, con más de 22 años de trayectoria ininterrumpida en la Villa de Merlo, en Los Almendros 461, Café Concert, que nos está regalando para el día de hoy una entradita para este fin de semana que viene Gladys Flor y Monti. Alegría total. No te cases ni te embarques. Ah, no, eso es el viernes. Eso es el viernes. Viernes o martes. Estamos a esto, ¿eh? Ese día de cumpleaños de mi hermana. Ay, feliz cumpleaños anticipado, Gaby. Aunque no se dice, pero no importa. Bueno, ellos podés contactarte al 11-38-33-0185 para hacer la reserva y en un rato te vamos a decir cómo ganarte una de las entradas. Grupo Clima es una alianza compacta compuesta por establecimiento hotelero enfocado al turismo grupal localizada en la Villa de Merlo, pero se ha desparramado por el resto del país, como en Iguazú, como en Carlos Paz, como en Federación, en Entre Ríos. Ahí son ellos especialistas en diferentes tipos de eventos, como turismo educativo. Ahora tenemos el Mundialazo, el Abuelazo, que se desarrolla, ya arrancó este fin de semana y en junio también. Así que para contactarte con el Grupo Clima, llámala Andrea Gutiérrez en ventas. Muy bien, teléfono. 264-553-265. El Grupo Clima, esa partecita me gusta que la diga vos. Grupo Clima está revolucionando el turismo. Y seguimos con Manjares de Merlo. Fábrica de alfajores, chocolates y conitos. Tienen su fábrica en Avenida del Sol 1141 y sucursales por toda la villa. La Casa de Té, repostería en Avenida del Sol 714, con diferentes horarios en fin de largo, fin de sábado, domingo. Podés encontrar hasta las 11 de la noche abierto, desde las 9 de la mañana. Así que podés ir y disfrutar unos ricos conitos o unos ricos alfajores como los que te vamos a estar sorteando dentro de un ratito con la consigna que te vamos a recordar. Vos sabés que tenemos que ir ahí a tomar un traguito. Ahora no viene para eso, pero el otro día tomé un trago. ¿Qué tomaste? No sé, la verdad que viste que tienen nombres así raros, como de fruto rojo, alcohol? Strawberry, no sé, y sí. ¡Ah, amiga! Gutiérrez, no me conoces mucho, amiga. Pero bueno, color frescura y ese toque que era una cosita, bueno, violeta, de fruto rico. Rojo, no sé qué. Pero bueno, ahora viene ya también para algo más, como decir, un licorcito, sí. Algo yo así, seguro. Con una amiga solía irme a tomar copita de champagne. Con cerezas, papines. Y quesitos. No. ¿Champán en dónde? Ahí, en la Casa de Té Manjares de Merlo, corazón. Te daban. Y era las cerecitas con queso, bien de cumpleañito de 15, divino. Y las copitas de champán divina. Sí. Nos juntamos a tomar un café un día. Dijimos, nos juntamos a tomar un café, era ya tardecita, noche. Dijimos, no, café no. Nos tomamos y ahí quedó. Sí, un día de verdad, que nos trajeron unas tortas y para cortar lo dulce, el champán, tenés razón. Qué rico, banco. Bueno, seguimos con Bodega Finca Las Brías, que está ubicada en el circuito de Las Tapias, en Villa Detrás la Sierra, con horario de atención también muy amplio, porque como también se dedican al turismo, de 9 a 17 horas. Ahí está Sabrina y Nancy, y la tenés que llamar, si vas con un grupo, obviamente, particular no, recorrer la bodega, probás unos vinito, pero si vas con un grupo, un contingente, tenés que hacer la reserva al 3544-440080. Muy bien, Transporte Cardet y Servicio de Transporte de Pasajeros. Viaja como seguro con vehículos modernos y conductores profesionales al destino que vos elijas. Servicios especializados y personalizados para grupos, empresas, familias e instituciones. Viajes nacionales e internacionales. Comunicate con Ricardo al 2664-34-3486, porque Transporte Cardetti, más que transporte, es una experiencia de viaje. Y nuestra amiga Sole, que le debe el acheto de frutos rojos. ¡Es verdad! ¿Dónde está mi acheto? Sole, por favor. ¿Dónde está mi acheto? En el local número 6 lo tenés que ir a buscar, Vanina. ¡Ay, Sole! En el dique de Piscuyaco, ahí está Sole con su caminito del norte regionales, con ricas cosas. También la podés seguir en Instagram, caminito.delnorte. Llamarla al teléfono 2664-836839 para que te guarde el acheto balsámico y todas las otras sí, cosas ricas que vende la Sole. Quiero, voy a ir. ¿Sí? Y bueno, si querés comer algo rico, sanito, casero, hecho como con las manitos de mamá, bueno, conseguí. Nada mejor que. Sí, pedite un chicken pie, tanto. Gracias. Tanto en sus redes chickenpie.ar en Instagram como al teléfono 2665-003392 en sus sabores Chicken Pie Sabor. pollo al verdeo, pollo de la huerta con calabaza caramelizada y el muy nuevo gourmet, sabor, pollo a la Marilán con choclo cremoso, pollito frito, delicia. Y aparte, las mismas versiones, pero en chiquititos, en miniaturas, que se llaman Bites, que vienen bolsitas por Teresa. Así que bueno, comunícate por Instagram a chicketpie.ar o al 266-500-3392. Y si quiero bajar todo el chicken pie que me come, perdón, ¿con quién puedo salir a caminar? Con la Gutiérrez, la André Gutiérrez. ¡Vamos, sí, André! Vamos a caminar, vamos. Viste que siempre dijo que hay que hacer actividad física, así que vamos, sí, a caminar. Y bueno, si sos un poquito vaguito, también me subo arriba de tu auto y te digo arriba de tu auto, de tu camioneta. Sí, así arranqué yo acá en Villa de Merlo hace más de 25 años atrás, en un hotel de renombre. Me llamaban y yo me subía a los autos que eran lindos, de alta gama. Ay, amiga, cualquier auto te subía. A cualquier auto. Ay, amiga. A cualquier auto. Qué más, fácil. Hasta en un Mercedes fui una vez a Quijada. Ay, qué lindo. Estamos hablando 20 y pico años atrás. Y nos quedamos encerrados en Luján porque se bloqueó. No, no podíamos. Tocamos todos los botones, golpeamos todos los botones. Te das cuenta que no sirve de pero nada. Qué lindo. Mi Renault 12 nunca me hizo eso. Pero qué lindo. Mi Twingo, bueno, nunca me hizo eso. Ah, tenías, ¿te acordás? Tu Twingo era color rosa. Era sensación acá en Merlo. Era como tu campera hoy. Chicle, así, sí, rosa, sí, chicle. Sí. Decíamos, nunca podía estar detrás porque decía, ahí va la vanina. No, Penélope Lamour me decía. Ay, no, hermoso. No. Lo amé. Bueno, me llaman al 2664. Estoy en todas, ¿viste? Estoy vendiendo tele, eventos, ahora guío. Muy nada, bien, cualquier curry, hay que laburar, tengo, amiga. Tengo la feria en el puesto en la feria. Hay que laburar, amiga. Yo creo que con quien hablas hoy no tiene un solo trabajo. No, 5 o 6. No. Al 2664-553-265. Bueno, vamos a recordar la consigna del día de hoy. Sí, recordamos la consigna del día de hoy, que es, tenemos app de viaje. Vos pones Google Maps y te lleva donde querés. Y está buenísimo, te avisa si en la ruta hay algún pozo, si en la ruta hay una... Si está la policía, te avisa el radar. Genial. Ahora digo, ¿por qué no tenemos una app para no cruzarte gente? Para no cruzar gente. Un día que decís, no quiero ver a tal, o a partir de hoy no quiero ver nunca más a tal. Y que el GPS, así de la nada, entras, vas por Avenida del Sol y te dice, atención, en 300 metros, gire hacia la de izquierda. Entonces, espectacular, claro. Ponele. Entonces, bueno, dice, atención, fulano a la derecha. Cruce de carril. Entonces vos agarrate y cruza de vereda. Es buenísima, chicos. O no. Bueno, participa. ¿Te gustaría? ¿Te estaría bueno? ¿Aportás a la app? ¿La hacemos? Eso acá por un lado. Y por otro lado, ¿querés contarme a quién sacarías? A la ver. Profe de historia. Muy bien, muy bien. A la profe de historia. A la profe de historia. Lo vamos a decir porque son chiquitos que van al colegio. Yo también voy a decir a un profe de historia que hizo llevar dos veces la misma materia a mi hijo y que por eso se tuvo que repetir. Bueno, no importa. Pero no serías vos, sería tu hijo el que lo sacaría. O vos no tampoco. No, lo sacaría él, calculo. Sí, no. No, yo, ¿vos sacarías a alguien? Creo que estaría, el mapa estaría te rojo. No, por acá no, me quedaría parada porque no puedo. No, bueno, pero le podés poner niveles, por ejemplo, este en rojo, este un amarillo, onda, que me avise y yo elijo. Y este en verde, o sea, que pueda. Sí. Hoy puedo. ¿Pero metería gente así? Sí, metería. ¿Vos metería gente así? ¡Correcto! Viste que todos tenemos. Así como vos querés evitar el radar y evitar el congestionamiento, viste que te avisa también, viste, sí. No tenés acá demora, no te metas por esa calle, y sí, ¿quién no tiene? No somos Madre Teresa Calcuta. No, pero aparte, ¿no te ha pasado también a decir, ay, ¿por qué me crucé justo en...? Claro, no tenemos ese don. No somos, no. Ya pasó Semana Santa. Seamos sinceros, esta semana sin Santa. ¿No te ha pasado a decir, ay, ¿para qué me crucé a esta persona? Si yo venía bien. Cagó el día, perdón. Ay, qué boquita, Bueno. Con esa boquita damos besitos. Ay, ay, ay. Me embromó el día. ¿Comemos ese chicken pie con esa boquita? Y doy muchos besos. Bueno, ¿vamos con un temita? Sí, no. Dale, vamos con un tema. Vamos con un tema que después tenemos una comunicación telefónica. Me ¿cuál es el ahí, tema que vas a ver? Decime. El tema que elegí para hoy es uno que está buenísimo. ¿Cuál? A Salvo, de Nafta. Ah, ese yo no escuché, ¿No escuchaste? Debe ser. Y yo te lo imagínate se lo tiré que para traerlo a Villa de Merlo, debe ser una banda que es muy cara, porque cotiza sí, los es muy dólares, linda, es muy nafta. Linda. el meme sonó, te dice. 2000 y pico, No, que. Carísima esta carísima. Hablando de carísima. Hablando de carísima, mientras vos buscás el tema. ¿Vieron que? Que Caro Pardíaco, este personaje famoso Julián Cartún, el Caro. Bueno, Caro Pardíaco hizo. claro, hizo Cualca, estamos conmutados. Hizo Cualca, cantante de ¿qué una, pasó con el que tú? Del Cuelgue. Va a ser una serie en Netflix, de hecho ya está grabada y la van a estrenar en breve. Algo escuché. Una serie en Netflix de Caro Pardíaco que se va a llamar ¿cómo? No sé. Carísima. Ay, carísima, me encanta, chicos. Se fue para arriba el muchacho. Amo, me encantó. Así que bueno, vamos a escuchar esta banda carísima, A Salvo, Nafta. Yeah. Decimos, qué lindo este tema de Nafta, me encantó, me sí, encantó. La verdad, lo voy a volver a escuchar con detenimiento porque, bueno, estaba ahí contactándome con nuestro entrevistado telefónico que tenemos a la distancia. Ya nos está escuchando, ¿no? Nos está escuchando. Sí, sí, acá los escucho. Ahí va, genial, preséntanos, ¿con quién estamos hablando? Estoy con un colega, porque es guía, nada más que de, sería Turismo Aventura, de una hermosa localidad que pocos salviseños conocen y que solemos pasar a veces tan rápido para hacer trámite a Villa Mercedes sin ingresar a esta localidad tan linda que es San José del Morro, aunque Johnny vive en un paraje un poquito más al costadito. Pero bueno, ahora nos va a contar Jonathan Sosa, que es tremendo guía de esa zona y de San José del Morro, especialista en subir el morro. Hola, buen día, Johnny, gracias. Hola. Por estar. Bienvenido, bueno, Jonathan. Buen día para todos. Muchas gracias por la invitación a participar hoy. Es un gusto hablar con ustedes. Les cuento, soy guía, como decían, de acá del Cerro del Morro, habilitado por Turismo de la Provincia de San Luis. Nos especializamos más que todo en el trekking, en poder recorrer todo el cerro, que es una belleza. Es imponente encontrarlo en todo un valle solitario ahí, entonces llama la atención mucho de la gente cuando va por la ruta, pero no se anima por ahí a acercarse, a subirse, a poder explorarlo un poco, pero es una belleza que siempre lo estamos invitando a todos los amigos que visitan San Luis y a la misma gente de San Luis que por ahí lo ha visto y no se anima a conocerlo también. Es así, Vani, ¿vos alguna vez subiste, ascendiste y entraste a ese como especie de cráter que tiene? Aunque acá Johnny nos va a contar ahora su origen, que no es un volcán, como todos decimos que es un volcán. No, es una formación volcánica, ¿no, Johnny? Bueno. Contanos un poquito. Exacto. Ahí los voy a ubicar un poquito, por ahí si alguien que nos está escuchando no se ubica. El morro se encuentra de Merlo, de la Villa de Merlo, a 120 kilómetros hacia Villa Mercedes. Y si vienen desde San Luis Capital, a 110 kilómetros. Y la cara sur del Cerro del Morro está a 55 kilómetros de Villa Mercedes. Está en un punto geográfico muy lindo porque está fuera de lo que es las Sierras Centrales y las Comechingones que conocen todos. El morro tiene la formación de hace miles de años. Lo ubican aproximadamente en la formación de la cordillera de los Andes. Si uno le presta atención, corre una diagonal entre lo que es Comechingón y Sierras Centrales, formando otros volcanes desde el Morro hasta la Carolina. Van a pasar por los cerros del Rosario, que también son dos volcanes. Este cerro tiene una altura de 1727 sobre el nivel del mar. Tiene distintos picos, por ahí si lo quieren googlear o lo ven en alguna foto, es una circunferencia prácticamente la formación, como si se estuviera formando un volcán. Pero hay distintas teorías, la que más surge es la de Segemar, donde dice que es una formación volcánica, pero no llegó a concretarse como un volcán. Perfecto, muy linda aclaración esa. Para además los otros guías que también nos escuchan, que a veces también nosotros cuando vamos al filo de la sierra decimos, bueno, aquel un volcán extinto, no, sino que se formó. Claro, no llegó a ser un volcán. O sea, fue una formación volcánica por procesos volcánicos. Perfecto. Pero no un volcán. Perfecto. ¿Y cuánto, o sea, hay algún tipo de, digamos, de impedimento? No, todo el mundo puede llegar, o es de mucha exigencia para llegar a alguna parte de la cumbre. ¿Cuánto tiempo de caminata? Es una dificultad. Les voy a contar los distintos senderos que hay. Perfecto. Y cómo son. Perfecto. Hoy habilitados, se están usando tres senderos, que son el propuesto La Amelia, que es en San José del Morro. Ahí se tiene que coordinar con el municipio de San José y se le habilita un guía. O sea, se coordina con un guía para que puedan ir acompañados. No se puede hacer solo. ¿Y es una caminata de cuánto? Esa es una caminata que le puede llevar 6 horas, es un poquito más larga, 5 horas y media, porque se hace una hora aproximadamente, se recorre por llano. O sea, hasta aproximarse al cerro y después sí empieza la parte de elevación. Ahí llegarían a la cara suroeste de lo que es el morro. Perfecto. Luego tenés el acceso por la estancia La Morena, que eso sería para el sureste. Ahí se accede por una calle de tierra que lo haces por el paraje La Esquina o directamente por San José del Morro. Venís rodeando y llegás a la estancia La Morena. La morena es importante acá porque son los dueños de la, lo que sería la olla, lo que ven adentro, el cráter que le decimos. O sea que sí o sí, si uno quiere entrar a la olla, tienen que entrar por la estancia La Morena. Por estancia La Morena. Perfecto. Recordemos a todos que todo esto es privado, entonces tienen que ir con sus correspondientes permisos, o sea, solicitar el permiso al dueño del lugar, no entrar sin permiso. Perfecto. La otra es por seguridad de uno, para saber si nosotros sabemos que hay alguien en el cerro, tenemos una precaución, estamos atentos, por si pasa algo, poder ir a buscarlo. Bueno, el segundo acceso, hablamos de la estancia La Morena. Por ahí pueden entrar con vehículos 4x4, motos, se organizan cabalgatas también, o se puede hacer trekking. Ese sendero es de dificultad baja. Se hace por una calle, hay un senderito, no tiene mucha elevación, o sea, lo que es el sendero de la olla. Perfecto. Hay una calle interna y se puede recorrer. ¿Se puede hacer solo o ahí que... también se necesita ir con guía? Sí, ese, La Morena se puede acceder solo. Hay que llamar antes, lo buscan por Facebook, se contactan con ellos para que asegurarse que alguien nos reciba. Perfecto. Y después tenemos el que más concurrido, el que más conoce la gente, es el de Paraje La Esquina, que se acceden a los picos más altos del morro. Estamos, y el más conocido por ahí, que es el Mogote, cuando ven, van por la ruta, es uno bien redondito. Claro. Sí, sí. Y el que se conoce por el... que la, ahí está la silleta de geodésica que se usaba antes en la época de los militares, es el pico más alto de 1727 sobre el nivel del mar. ¿Cómo se llama ese cerro? ¿La silla? ¿Dijiste? Ese cerro se llama, le dicen el banquito comúnmente porque está la silla de el banquito geodésico que se usaba antes para hacer las mediciones. Ajá, está bien. Eso de propiedad militar, o sea, en aquella época, es un poco porque se usaba el GPS, pero a lápiz y papel. Tal cual. Hoy tenemos los instrumentos que nos ayudan muchísimo. Para llegar a esos dos lugares se accede por el paraje La Esquina, ahí se llegan al camping. El camping les cobra una entrada mínima, es por los servicios del lugar. Tienen baños, asadores, horno de barro. El que quiera acampar también tiene lugares para acampar. Muy muy lindo lugar. Quieren mucha vegetación, muchos pinos, hermoso lugar. Sí, es un bosque hermoso. Que se los va acondicionando de a poquito una familia nativa de acá, la familia Tovares. Gente muy querida. Y ellos aparte le van a contar, además, las historias de ellos, de lo que han vivido acá dentro del cerro, que es un espectáculo. Desde ahí, el sendero este es de dificultad técnica baja, o sea, vamos a ir por un senderito, no vas a usar las manos para escalar, y lo que sí tiene una dificultad física media o moderada, porque sí requiere un esfuerzo. Vamos a hacer una elevación de 500 metros positivo en 2.800 metros, es poquito, entonces tenés un ángulo importante de elevación. Claro. Ahí le recomendamos que salgan a caminar, o sea, para venir a subir tranquilos, dos veces por semana, por ejemplo, de salir a caminar, de tener una actividad física, para poder venir tranqui, pasar la piola y poder disfrutar de la actividad. Y les cuento algo que salió hace poquito, estuvimos trabajando con la Universidad en Villa Mercedes, de la Universidad Nacional, sería de San Luis, con la facultad en Villa Mercedes, y se desarrolló una silla, que creo que en Merlos tiene una también, que es para hacer rescates. Claro, que es para hacer rescates, y la idea nuestra al principio fue para poder integrar a personas con que tengan alguna discapacidad. Genial. Es una silla que tiene una rueda al medio, y después manijas para adelante y para atrás, como si fuera una carretilla. Y a esta silla se le incorporó un motorcito que va en el eje de la rueda para poder aliviar en los ascensos. La idea de esto, lo que les decía al principio, era para que gente que tiene alguna discapacidad, también que lo ve en fotos, pueda tener alguna actividad acá también en el morro, de poder conocerlo, de aunque sea recorrer algunos miradores. Y después se puede hacer lo que era por la estancia La Morena, así recorrer la olla con esa silla. Excelente noticia, Johnny, excelente noticia. ¿Sí? De a poquito vamos hace queriendo con el turismo inclusivo, que hablábamos el otro día con Silvita Domínguez, no, con Mónica Domínguez. Moni, exacto. Por suerte. ¿Sabés que además de la persona, o sea, la persona que tiene la discapacidad y va a poder hacer la actividad, es una maravilla. Pero además, para sus familiares, por ahí tienen un hermano, la madre, el padre, de la satisfacción de que estas personas también puedan disfrutar de una actividad al aire libre, también les alegra. Hemos tenido contacto, hemos trabajado con gente así, y la alegría que les da, la satisfacción también es grandísima. Creo que lo mismo que siente la persona que va a hacer en la silla la actividad, el familiar siente lo mismo. Sí, o más, eso. o más, porque vos decís qué lindo que me pudo acompañar y que puede disfrutar de lo mismo que yo estoy haciendo. Sí, yo creo que es más la satisfacción. Bueno, Johnny, ¿y cómo hacemos para contactarte? Porque más allá de que algunos sean autoguiados, igual la mirada que tiene el guía de contarte la historia de esa piedra o de la vegetación, o inclusive de San José del Morro, porque tiene muchas cosas interesantes para hacer también esa localidad. Tiene de toda la... Yo le digo acá la comarca porque podés dar vuelta todo el cerro, todo lo que tenés alrededor del morro. Te arrancas, por ejemplo, por San José del Morro, la historia que tiene es tremenda. Vamos a hablar de la época donde en ese momento era sacerdote, pero después fue un papa que pasó por ahí. San Martín, que se quedó a pernoctar ahí. Y después hay lugares, por ejemplo, que no lo vas a ver en la parte de la historia. Por ejemplo, cuando pasaba el Camino Real que pasaba San Martín, hay un desvío que no está marcado ni está señalizado, ni hay fotos. Había un oratorio de la época de 1780, está marcado en una piedra, se ha derrumbado un poco, entonces estaba el desvío del Camino Real para pasar por ese oratorio. Después lo demás que tienen en San José del Morro, conocer la historia y conocer la gente de ahí. Eso también no se pierdan, porque hay mucha historia de gente que por ahí no se aprecia o no le pueden llegar a conocer. Tienen la historia de la Tiburcia Escudero, esta cautiva que la verdad fue un ejemplo para no solo para las mujeres, sino para todos, de poder soportar las torturas de los ranqueles y volver, y ella pudo contar la historia. No es que por ahí se perdió la historia en un pasapalabra, sino que ella misma le relató al maestro Silvera y él lo pudo registrar. Lo tenemos de primera mano cómo fue toda la vida de ella, cómo lo que sufrió y cómo salió adelante. Y después hay historias que no le conoce la gente, no está escrita. Te voy a contar un relato. Por ejemplo, uno cuando se prepara para... Me pasa por ahí cuando vamos al morro, llevamos el mejor equipamiento, radios, y arriba te podés cruzar a Marcelo Nievas. Tiene 76 años y anda con la zapatilla atada con una bolsa. Y vos decís, ¿por qué no usa ropa de montaña? Y te cruzás con él y él te va a contar la historia de cómo cruzaban el cerro para ir a la escuela. O también tenés la familia Vilches, o después, no sé si pudieron ver alguna vez, arriba hay una pirca que da vuelta todo el morro. Se tardó más de 18 años en hacer con esa fotos, pirca. Con fotos de aéreas que sacan los drones hoy. Es tremenda la pirca esa. Y está la familia de los pirqueros acá todavía, la familia Soloa, Castro, Villegas, y en cada lugar tenés una historia, ¿viste? Entonces por ahí es lindo que la gente se tome su tiempo, no es solo subir el morro, bajarlo, sino que eso creo que sería el 10% de lo que sería toda la aventura, sino que puedan conocer cómo es la vida alrededor del lugar. Y eso es a través de la mirada o de la mano, el acompañamiento de un guía de turismo, ¿sí? Porque si no, como vos decís, la gente sube, llega, listo, descansa, baja y se pierde toda esta otra parte que vos estás contando. Por eso siempre decimos que es importante, ya sea guía de turismo alternativo, como es en tu caso, de montaña, con dificultad, o un guía como nosotros acá de urbanos. Sí, yo hablo desde el lugar de simplemente... persona que transita las sierras con mucho respeto, con mucho amor y que me encanta. Y la diferencia, como vos bien decís, es que ir con un guía no solamente te da la seguridad de que vas a llegar bien, vas a ir por el camino correcto, te pasa algo, sabes que hay alguien que está actuando, que tiene un handy, que está tiene primeros auxilios. Pero aparte, el plus, que parece chiquito pero es enorme, es que encima te va contando cosas que vos ni te imaginás. Desde leyendas, historias, formaciones, te va marcando las hierbas medicinales del lugar. O sea, ir con guía es otra cosa sin sin lugar a duda. Uno entiende a veces, ¿no?, que hay gente que, bueno, quiere ahorrar ese dinero cuando está de viaje. Y es una inversión, en realidad. Pero, claro, bueno, yo siempre lo dije, eso es una inversión en varios aspectos. ¿Tu teléfono, Johnny, para contactarte? Te los paso, 2664-979096, o por redes, en Jonathan Sosa en Facebook, o en Instagram, Johnny en el Morro. Grande ahí, qué grande. También así, viste, que uno se va aggiornando. Yo que soy de otra época y me costó tener en Instagram y te parece flaca, pero después me dio resultados. Sí, uno se tiene que ir aggiornando. Sí, Johnny. Es muy bueno el manejo de las redes. Sí, qué grande. Aparte es un buen filtro a veces. Sí, sí. Está muy bueno, ya no es tanto personal, viste, sino poder ver la parte comercial, o sea, de sin compromiso vos podés mirar todo lo que hay y no hace falta. Pero igual a la gente le recomendamos, que es lo que me pasa con mucha gente, no solo en la actividad de hago de guía de turismo, sino un poco de informador de la zona. Hay gente que me llama que cómo poder subir solos a este sendero, por ejemplo, el de la esquina, se puede subir solo, entonces les damos el asesoramiento para que puedan hacer la actividad solos. No buscamos solo de que lo vamos a acompañar como guía, sino que puedan desarrollar la actividad de forma segura, como a ellos les gusta. Y, por ejemplo, si yo no tengo facilidad para caminar, no me gusta, no es lo que quiero, pero sí quiero conocer el lugar, quiero ir y sentarme en una piedrita, escuchar el ruidito del agua, ¿hay espacios para poder hacerlo, para poder acceder con el vehículo, con el vehículo? Sería. Acá tenés el camping, por ejemplo, aparte de va una zona para los mates, no sé si es más rico, no sé por qué, pero salen buenísimos los mates. Opa, ahí. Vamos a tener que ir a probar, ¿eh? Sí, sí. Y las empanadas al horno de barro. Oh, también, porque es la fiesta ahí, para ¿no? pasarlo lindo. Se hace una fiesta ahí en el Morro. Hermoso. ¿De la empanada artesanal? Sí, ahora tenemos una fiesta este domingo. ¿De qué? Les cuento, por ahí sí. ¿Sí? Hay una jineteada que Bien. Se hace acá en el paraje La Esquina. Es la segunda vez que se realiza. Sí. Es a partir de las 9 de la mañana acá en el paraje. Sí. La entrada es de 15.000 pesos y el que quiera traer la conservadora con lo que va a comer o la bebida, la puede traer. Se cobra una entrada más. Y después tienen cantinas, va a haber shows musicales, obviamente va a estar el payador, el animador. Va y van a estar las famosas empanadas, que es lo que me importa. Ahora me tentaste con las empanadas. Sí, sí, va a haber de todo. Mira, desde locro, empanadas, asado con cuero, carne a la masa. ¡Ay, qué hambre! Sí, va a estar para instalarse hasta la noche. Y a la noche se hace un fogón en la cancha y ahí se hace el baile. Me encantó. Pero tremendo promotor. Un este domingo. De la esquina, San José del Morro. Bien tradicional se buscó. Este domingo a partir de las 10, sí. Este domingo a partir de las 9 de la mañana. De las 9. Ya se empiezan las. De las 9 hasta. Que las velas no ardan. Terminamos como a las 3 de la mañana. Esa. Están invitados todos los salviseños, que es un lugar que no conoce. Yo cuando mucha gente le digo, che, ¿subiste alguna vez al Morro? Me dicen que no. Pero ¿cómo que no? Tenés que ir porque es alucinante. ¿Vos guiás también el Cerro del Rosario o no? No, estoy haciendo unos trekking ahí, pero no como guía, lo estamos tratando de coordinar ahora, porque en la toma no tenés guías, ¿viste? Entonces estoy viendo para poder Bien. Hacer esa actividad ya. También es tremendo ese cerro, hace poquito lo subí, es una locura, muy lindo. La historia que tiene es impresionante. Es fantasmagórica también en algunos lugares, como la de ustedes. ¿Viste que hay una filmación de una tremenda tormenta eléctrica solamente en el Morro? ¿Qué pasa? ¿Y es verdad eso de un portal? Es verdad, y te cuento que nosotros ni le sacamos foto porque es algo normal. Me encantó. Desde acá, desde siempre. Villa de Merlo, poneme. Johnny, una en ese está. Vos sabés que, sí, vos sabés que una colega que es totalmente agnóstica, que no cree ni siquiera en el psicoanálisis. Que hay un portal y que entran los ovnis por ahí. Vio desde el filo de la sierra como una ciudad hormigoneada. Y no cree en nada, en nada. Ay, chico. Y hasta el día de hoy lo cuenta ella. Para, ¿y dónde lo vio? En arriba del Morro. ¿En serio? Desde acá, desde Merlo. ¿Eso vos lo viste, Johnny? Hay una docente que en un trekking me dijo exactamente lo mismo. Dice, me bajé de un colectivo y lo vi. Dice, así también, que es una ciudad muy hormigoneada, casi sin ventanas. ¿Eso es lo que ve la gente? Johnny, si tengo que caminar, sí, lo hago, pero quiero ver eso. Ah, qué bien. Quiero ver eso. Ay. Ahí vamos, no sé cómo se hace esa parte, pero... Ay, no podés contactar a los de arriba, vos tenés que tener algún contacto con esos vamos seres. Vamos a tener que buscar algún contacto. No sé, viste, poner dos tenedores. O sea que es verdad, vos también hablás de eso. O sea que una docente verdad. Me lo contó a eso, o sea, en un trekking, digamos, se alejó y me lo contó. No, ella dice, nunca lo quise contar porque era algo que no... O sea, se me iban a reír, pero yo lo vi. Te vas a tratar de loca. Sí, lo vi, dice, sobre una nube vi una ciudad, dice. ¿Ves? Entonces, el morro tiene un lugar, es así. Mira, te cuento, el otro día estábamos haciendo... Ahí está la música. Con un canal de televisión, estábamos arriba, cielo parcialmente despejado y un trueno, pero... No. Parecía una tormenta eléctrica tremenda. Y ahí está la historia del morro, que vos venís acá, por ejemplo, al morro, y hay una niebla arriba, y el lugareño te va a decir, el morro está enojado. ¡Opa! Y vienen las fábulas ahí de la época de cuando hablaban de la sirena esta, la dama del agua que vivía ahí, sí, en el medio, bueno, de la olla. Esa historia a mí me la contó alguien de allá, una vez que estuve recorriendo la zona a caballo, y me contó la historia de la sirena de la sierra que estaba enamorada del toro. A ver cómo es, muy sintética porque se nos va el tiempo. Y me pareció absolutamente loca, ¿no? ¿Vos tenés detalle de eso? Sí, o sea, una sirena que vivía en el medio de la olla y había un toro que la cuidaba, que el toro tiene los cuernos de oro. Y después cuando alguien la quería ir a capturar, la sirena o alguien malvado, el cerro la protegía y el toro también. Entonces, una de las protecciones era la neblina esta que se cubre completo, que no es muy fácil perderse, y que bramaba el cerro. Y es el trueno este que escuchamos justo el otro día... me explicó una vez un geólogo, un movimiento de placa como si fuera un temblor, y se genera ese trueno. Ah, mirá vos. Es como si te pasara un camión por la ventana de tu habitación, ¿viste? Más o menos así te... Pero no hay movimiento, es solo un trueno, un ruido. Y a ver, Johnny, si vos sabés el mismo desenlace tétrico, trágico, o se lo dieron como una connotación de culebrón venezolano, que supuestamente cuando se murió el toro, ella se puso muy triste y que un día de tanta tristeza generó ahí como un temblor que se abrió ese estanquecito, esa olla donde ella estaba, y que se fue para abajo, y que algunos dicen que lo conectan con no sé qué mar, océanos, no sé qué, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y sí, como que ella quiso... Hay un montón de variaciones, ¿sí, no?, de la historia, porque lo tiran hasta que se formó la laguna de Zuco. Ah, que eso no lo sabía. De la laguna se fue a parar para allá, esa es otra parte. Que eran las lágrimas, que eran las lágrimas de ella. Claro, y la laguna esa, adentro, si lo recorres, hay marcas de agua en las piedras. Pero dice que esa laguna en un momento, estamos hablando de 1800, se fue a parar para la laguna de Zuco. No tenemos nada, ningún registro de eso, ¿viste? Pero es la historia del boca a boca que corre. Me encantó la sirenita de las sierras cuando me lo contaron hace muchos años. Yo primero pensé que el guía, pobrecito, había tomado algo. No, es esa sirena, es la sirenita. Busca Ariel, busca Disney, más o menos algo así, pero me imagino que muchísimo menos estero. Ariel del Morro le vamos a poner. La Ariel del Morro. Bueno, la verdad, Johnny, qué buena onda el haber hablado. Primero empezar contando de tu actividad, todo lo que nos mostraste, nos contaste de este finde. Y sigue con la sirena equivocada, ese aéreo. No es esa sirena, búscate bajo del mar. Es que nos estamos yendo del horario. No, es eso. Córtela. Bueno, Johnny, gracias. Gracias. Si algún día andas por Merlo, nos chiflás y nos juntamos y te venís para el programa y charlamos un montón de cosas más, que me encantó todo lo que pudimos hablar. Gracias. Va a ser un gusto acompañarlos. Gracias. Bueno, y nosotros ya llegamos al final. No podemos contar la agenda de cultura comechingona. Vamos todo este fin de semana. No vamos yo. Pero hay muchas actividades durante este fin de semana. Empieza el Merlo Jazz Festival. Bueno, diversas actividades que podés consultarle a las chicas, que generosamente se encargan de anotar y distribuir todas las actividades que hay durante todos los fines de semana en la Villa de Merlo y en la región, @culturacomechingona. ¿Tocás ese? No toca el S. Sí, perdón. Este sábado a las 6 de la tarde en Flora va a haber un taller intensivo de baile afro. Me dijiste, qué bueno. Sí, así que están todas todos invitados a participar. Es muy, muy económico. Estamos hablando de 7,000 pesos sí, para poder participar. Nada. Y es con música en vivo. Así que. Ay, Flora, ¿dónde ¿A queda? De qué hora Flora, pasa? Ahí al lado del hotel Casablanca, no. Enfrente de Casablanca, al lado de Sacha Libros. ¿Cómo se llama sí, ese hotel que sí, está sí, ahí? Sí, bueno, sí. Ahí al costadito. Ah, ya sé, ya me ubiqué. Claro. Sí. Ahí pueden venir a hacer una clase afro con tambores en vivo. Ay, qué lindo. No, no pasa todos los días. Qué belleza. ¿A partir de qué hora? Es a las 6 de la tarde. Sábado, 6 de la tarde. Hay que inscribirse o puede ser directamente. Hay que inscribirse, pero bueno. Hay una página por hay ahí. Hay un teléfono que les voy a pasar en breve. No, no hay problema, sino que pasanos el tuyo y se contactan con vos. No, es al 2664-3074-34. Me encantó. Él se dijo, no, a mí no me llame. No, porque después las chicas, ay, Dios mío, ay, por favor. Bueno, ese, gracias como todos los jueves, un placer tenerte del otro lado de la pecera. Nos vemos el próximo jueves. Se hizo de 1,000 horas, ¿eh? Ay, fue largo. André, gracias, un placer gracias como siempre, te quiero, amiga. Yo también. Bueno, nos vemos el próximo jueves. Si Dios quiere. Gracias a todos y todas por estar del otro lado. Esperamos hayas disfrutado como nosotros y nos vemos el próximo Alto Viaje. Sale el sol, sale el sol. En el árbol de la vida hay una sola verdad, que todo se destruye y se vuelve a armar. Vamos a bailar, vamos a cantar, vamos a reír, a jugar, a amar, a volar. Identia Comunitaria. Identia Comunitaria. FM 103.3. 17 años al aire transmitiendo desde la Villa de Merlo, San Luis. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. @Identia Comunitaria. También nos podés escuchar en identiacomunitaria.com.